ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón. El perdón. Yo os hago una pregunta a vosotros en esta noche. ¿Cuándo fue la última vez que habéis perdonado a alguien? Y preguntar al que está a vuestro lado. Oye, ¿cuándo has perdonado tú por última vez? ¿Cuándo hemos perdonado? Hoy vamos a escuchar un poquito sobre el poder del perdón. El poder del perdón. Vale, en ocasiones yo toda la semana pasada he estado pensando bastante sobre la palabra del perdón, ¿no? Y le comentaba a Marcos, wow, el perdón es una palabra muy fuerte. Y a veces en ocasiones no lo tenemos tan... No somos conscientes del verdadero poder que tiene la palabra perdón. Y a veces normalmente lo utilizamos como algo normal. Perdón. Pero realmente la palabra perdón es una palabra poderosa. Es una palabra que rompe. Es una palabra que libera. Y vamos a aprender un poquito sobre el perdón. Dice, Dios restaura nuestros valores estableciendo la verdad acerca del perdón. Una de las herramientas más poderosas en el desarrollo correcto de nuestra identidad es el perdón, el cual es un elemento definitorio tanto en las relaciones humanas como en la relación con Dios. ¿Somos realmente conscientes del poder tan grande que tiene la palabra perdón en nuestras vidas? No tanto la palabra como sí la palabra perdón, sino el acto de extender perdón y de recibir perdón. No es la palabra tal cual como ella, sino el acto en sí, el sentimiento, lo que se siente. Vale, es un elemento definitorio. ¿Por qué es un elemento definitorio? Porque somos nosotros, porque eres tú quien decide perdonar o no perdonar. Y esto luego ya conlleva ¿a qué? A unas buenas relaciones con las personas que nos rodean, porque tenemos la capacidad de decir perdón, pero sobre todo con la relación con Dios. ¿Por qué con la relación con Dios? Porque a partir de la palabra perdón es cuando nosotros hemos empezado a laborar en nuestras vidas y a relacionarnos en nuestras vidas con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido perdonados por Él, por su sacrificio. Vale. Un ejemplo que nosotros normalmente decimos sobre la palabra perdón es, vale, es que yo no he perdonado porque es que yo no he visto a la persona todavía. Ay, es que no me he cruzado a la persona y no he pedido perdón. No, son excusas. Toda falta de perdón comienza con una ofensa. Vale, una ofensa puede ser una humillación, un insulto, una injuria, un maltrato, una herida, un pecado y una blasfemia, ¿no? Nosotros normalmente y continuamente en nuestra vida no estamos libres de ser ofendidos. Es más, diariamente somos constantemente ofendidos, ¿no? Nos ofenden en los trabajos y esto, ¿no? Entonces, la ofensa es la semilla que Satanás utiliza para desarrollar raíces de amargura en el corazón de las personas. Ay, se me torció ahí, Vale, vuelvo y repito. Escuchar, la ofensa es la semilla que Satanás utiliza para desarrollar raíces de amargura en el corazón de las personas. Cuando nosotros en un momento nos hemos sentido ofendidos, nosotros ya decidimos qué hacer o no con esa ofensa, ¿no? Pero luego el enemigo está ahí, voy a estar al atento a ver qué decisión va a tomar esa persona en cuanto a esa ofensa. Por eso dice que es una semilla que Satanás la utiliza muchas veces para desarrollar esa raíz, ¿no? Vale. Ofensa en el griego se dice ascaralón, que significa trampa, tropiezo, carnada. Uy, llevándole eso, trampa, tropiezo, carnada. Muchos caen en la trampa del enemigo con las ofensas. Alguien les ofendió, no perdonaron y ahora su alma está envenenada y necesitan ser libres. ¿Y sabéis por qué mayormente caemos en esa trampa? Porque mayormente nosotros somos llevados por nuestras emociones. Nosotros inmediatamente, se viene la palabra aquí a nuestra mente, es que es una injusticia, eso no es justo conmigo, yo no me lo merecía. Inmediatamente cuando nosotros somos ofendidos, ¡pin!, saltan nuestras emociones de autodefensa. Y decimos, yo no me merecía esto, pero ¿por qué? Esto es injusto con mi vida, no puede ser así. Que mayormente cuando nosotros somos llevados por nuestras propias emociones y es un bienestar de nuestro propio beneficio, pensando solo en el bienestar nuestro y no en la otra persona, sin pensar por qué fue la razón a la cual llegamos a esta ofensa. Nos somos llevados por nuestras emociones en un 100% y esa es la trampa con la cual caemos y convertimos que esa ofensa se pueda convertir en una raíz de amargura. Vale, ¿qué creen? Son personas, continuamos aquí, dos tipos de personas ofendidas. Son aquellos que fueron ofendidos y tratados injustamente, que en muchas ocasiones pasa a mucha gente que están siendo ofendidos y son tratados injustamente. Y un caso muy claro está José de la Biblia, sus hermanos le vendieron, le llevaron injustamente, pues, ¿no? Vale, y hay otro tipo. Son aquellas personas que creen que han sido tratadas injustamente y en realidad no lo han sido. ¿Qué creen? Son personas que siempre están al acecho mirando, a ver cómo me va a hablar esta persona a mí, a ver qué tono va a utilizar cuando esté hablando conmigo, a ver qué me va a decir. Un ejemplo muy claro es que son personas que no aceptan mayormente que se equivocan. Las personas que creen que han sido tratadas injustamente y ofendidas injustamente, creen que no son capaces de aceptar que se equivocan. Y por esta razón no aceptan ser confrontadas. Y les duele. Ay, no, no, pero es que yo no he hecho esto. No, no, me estás ofendiendo. Es que yo no lo he hecho. Es que yo nunca hago esto. Y toman todo como una ofensa, cuando en realidad no lo es. Otra razón por la cual las personas creen es por los chismes, por los rumores, por descontextualizar las palabras. Nosotros a veces en ocasiones escuchamos solo lo que queremos. Igual las personas nos están diciendo una cosa que es contrario a lo que nos están diciendo y no lo creemos. Ah, nos han ofendido. Y malinterpretamos, descontextualizamos las palabras y digo, esta persona me ha ofendido. Entonces, esas son las razones por las cuales aquellas personas se creen eso, ¿no? Vale. ¿Por qué nos ofendemos? ¿Por qué nos ofendemos continuamente? A ver, un ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, Marcos? ¿Por qué a veces te ofendes tú? ¿Por qué me ofendo yo? ¿Por qué te sientes ofendido a veces? ¿Por qué? Cuando va algo en contra de ti, vale. Normalmente las cosas por las cuales nos ofendemos es porque muchas veces no nos tienen en cuenta, porque muchas veces alguien me habló mal, con malos tonos, porque alguien hizo o dijo algo contra mí, porque algunas personas han tenido malas actitudes hacia mí, porque no hemos sido tratados como queríamos. Estas son las razones por las cuales nos podemos ofender, por promesas incumplidas, por abusos físicos, mentales o sexuales, por saludos que nos negaron. Sí, todavía hay personas que nos ofendemos por eso, pero es verdad, nos ofendemos, ¿no? Vale, siguiente. Vale, vamos a a mirar aquí este, ay, qué mal me salió. Es que no puedo, que se me desordena. Vale, vamos a ver este círculo vicioso que se puede formar en el momento que hay una ofensa en tu vida. Hemos dicho que cuando nos han ofendido nosotros decidimos qué hacer o no con esa ofensa, ¿no? Pero vamos a ver, nos han ofendido. Vamos a poner un ejemplo. Fulanito me habló con los tonos más altos de lo normal. No me ha dicho, Juli, es que tenías que venir hasta ahora. Me ha dicho, Juliana, es que tenías que venir hasta ahora y tenías que venir. Entonces, ay, me ha ofendido esa manera de hablar. Yo, por ejemplo, me ofendo mucho cuando me calzo en la música. Vale, esa ofensa, si no es tratada a tiempo, ¡pin!, entra ahí el enemigo. Dice, uy, esta le dolió mucho, lo voy a utilizar para crear una raíz de amargura. Ay, se crea un resentimiento. Y el resentimiento es cuando empieza aquí dentro un dolor aquí. Cuando vemos a esa persona que nos ha ofendido y nos duele, oh. Cuando respiramos más de 5 veces, cuando vemos a la persona, yo no la puedo ver. Empezamos con ese resentimiento, ¿no? Cuando nosotros sentimos ese resentimiento, nosotros ya automáticamente dictaminamos no perdón. Falta de perdón. Es que yo no voy a perdonar a esa persona porque es que no se lo merece. Dictaminamos inmediatamente eso cuando dejamos que el resentimiento entre. Cuando hay falta de perdón, entra una raíz de amargura. La raíz de amargura, ¿qué es lo que hace? Que constantemente, cada vez que te encuentres con esa persona en la calle, vas a sentir el dolor, te vas a disgustar, te vas a enfadar, vas a sudar, vas a llorar. Cada vez que otra vez revivas o recuerdes esa situación por la cual has sido ofendida, vas a llorar, te vas a sentir mal, te vas a desquitar con tu hermano, le vas a pegar al otro, bueno, en fin, vamos, que todos los alrededor, todos los de alrededor son los que van a llevar todo lo malo. Vale, cuando hasta la raíz de amargura entra el odio. El odio en nuestras vidas es una palabra muy fuerte, pero que muchos, aún sin saberlo, lo tenemos. Odio, a veces odiamos. Es una palabra muy fuerte que tenemos que tener, examinar nuestro corazón si realmente nos odiamos a alguien. Pues el odio viene cuando no perdonamos, para que lo sepáis si tenéis a alguien que no han perdonado todavía. Vale, del odio viene, está precedida por la muerte espiritual. Hay tanto odio en tu corazón que para ti es incapaz dirigirte a Dios. Hay personas y situaciones en las cuales se llega a esa situación, que ha habido tanto odio que es que no puedo dirigirme a Dios. Cuando hay una muerte espiritual, una muerte física. Vale, siguiente. Vale, para completar lo anterior, todo comienza con una ofensa, como hemos dicho, y puede terminar con una muerte física. Y una pregunta, ¿qué vas a decidir tú? ¿Puedes volver atrás un poquito, por favor? ¿Qué vas a decidir tú cuando te ofendan? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar cada vez que tú te sientas ofendido? No estamos exentos a ser ofendidos, ya lo he repetido. Es más, es algo que continuamente vamos a estar encontrándonos, sobre todo de las personas más cercanas, de las personas que más queremos muchas veces. En el momento que tú te sientas ofendido, decide introducir el amor en ese mismo instante. Cuando entra el odio, cuando le abrimos la puerta al odio en nuestra vida, puede convertirse en un agujero negro en nuestro corazón. Vale. ¿Cuáles son las señales que muestra una persona que tiene falta de perdón? A veces creemos que nadie se da cuenta. Yo voy tranquila por la calle, ay, esta persona no sabe que yo no he perdonado a alguien, pero sí nos damos cuenta los de alrededor. ¿Qué viene a tu mente cuando tú no has perdonado y cuáles son las señales? Son pensamientos de venganza en tu mente. Se alegran si algo malo le pasa a la otra persona. Sienten dolor al acordarse de la persona continuamente. Cuando habla a todo el mundo de lo que le hicieron. Cuando una señal muy clara de una persona que tiene falta de perdón es que a todo mundo que se encuentra le cuenta la misma situación y lo mismo. Eso es una señal. tiene síntomas fisiológicos o malestares al ver y al recordar. Y piensan que la otra persona que las ha ofendido no tiene ninguna cualidad y que no son valiosos. Malo, error. Yo me quedé asustada cuando vi lo de síntomas fisiológicos. Gente, no sabéis hasta qué punto puede ser la falta de perdón en nuestras vidas, o una raíz de amargura que nos afecta fisiológicamente. Úlceras, dolores de cabeza, malestar, vómito, todo, en todo eso puede afectar una falta de perdón, una raíz de amargura en nuestra vida. ¿Qué hace una persona que está ofendida? La persona que está ofendida y que siente ofendida y que no, automáticamente levanta unos muros de protección. A mí no me van a volver a hacer daño, a mí no me van a volver a ofender, y se aísla totalmente y anda así por las paredes, ay, que no me digan nada, no me van a hacer daño. No confían ya en nadie. Son personas que ya no vuelven a confiar en nadie, las personas que se sienten ofendidas. Debido a eso, pierden a sus amigos. Utiliza expresiones continuamente como todos los hombres y todas las mujeres son iguales. Yo mejor no me voy a involucrar en ninguna actividad porque fijo, salgo herida o me van a ofender y ay no, yo prefiero evitar. Y no, mejor no participo en nada y me quedo apartada porque es mejor. Nadie tiene que decirme qué es lo que debo hacer. No tienen sometimiento. Las personas que están ofendidas tienden a juzgar a todo el mundo. Juzgan, miran, no, juzgan y juzgan todo. Y generalizan todo. ¿Qué es generalizar? Que si ellos han vivido, si por ejemplo han tenido una mejor amiga y esa amiga las ha ofendido, pues ellas ya nunca vuelven a confiar ni a tener mejores amigas. Y yo, ay no, mejores amigas ya no quiero, ¿para qué? ¿Para que me ofendan? Y generalizan la situación y también generalizan las personas, las razas, las nacionalidades, las tribus. Ay no, todos son así, todos son así. Tienden a generalizar y a juzgar todo. Vale, una persona que está ofendida, cuando no perdona, tiene ata las emociones al suceso. ¿Esto qué significa? Que siempre, continuamente, va a sentir el mismo sentimiento cada vez que se va a acordar del suceso. Ira, rencor, rabia, odio, y va a llorar, ¿no? Y las ata y las tiene y vuelve y repite y recuerda lo mismo una y otra vez, ¿no? La persona que perdona reconoce y valía el suceso. Vale, me han ofendido. Vale, no pasa nada. Yo intentaré que para la próxima vez no vuelva a suceder. Lo valío y ya vamos a ver, ¿no? La persona que no perdona no reconoce la posibilidad de cambio. Ella cree que, o él cree que nunca más va a cambiar. Siempre va a ser lo mismo. Esto van a ofender una y otra vez, ¿no? Y la persona que perdona reconoce la posibilidad de cambio, cree que la otra persona puede cambiar, ¿sabes? Porque todo el mundo nos equivocamos, ¿no? Y muchas veces nosotros hemos sido los que hemos ofendido y hemos tenido que pedir perdón. Pues entonces también creamos que igual la otra persona puede volver, no, pues puede cambiar y no va a volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces reconocemos esa posibilidad. Luego, otra, no diferencia entre situaciones y personas. Ya relaciona todo, ¿no? Ella ya relaciona toda la situación mala con las personas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, relaciona una situación. Un ejemplo que se me fue. Es que hay tantos ejemplos que luego no me acuerdo del que es. Vale, no diferencia entre situaciones y personas. Vale. Yo relaciono, por ejemplo, una situación que en la cual me ofendieron es que he ido a un campamento, ¿no? Bien, he ido la primera vez a mi campamento y me han ofendido en ese campamento, ¿no? Y me ofendió una persona. Entonces, al relacionar esa situación con esa persona, entonces yo automáticamente, yo no vuelvo a ir a campamentos, porque seguro a una otra persona que me va a ofender. Entonces siempre, no diferencia eso. En cambio, la persona que perdona diferencia. No tiene que ser este campamento igual que el otro. Igual no me encuentro otras personas así, ¿no? Mantiene el ser humano atado al pasado. Eso es, esto es increíble. La persona siempre va a estar atado al pasado, recordando y una y otra vez qué es lo que me han hecho, por qué me han ofendido, mira lo que me han dicho, y va a estar recordándolo una y otra vez. Y todas las cosas que le pasan en su vida las lleva otra vez a esa misma situación de lo del pasado, ¿no? Y la persona que perdona trata de aprender de la situación y crecer. Aprender de la situación. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que hacer de ahora en adelante. Aprender de las situaciones y de los errores. Anda, me ha pasado mal, evalúo la situación, digo, vale, me ha pasado esto, ¿qué tenemos que hacer o qué tengo que hacer para no volver otra vez a estar en esa misma situación? Vale, otra, puede comenzar la autodestrucción. Se autodestruye automáticamente y la persona que perdona comienza el rompimiento con la adicción. Vale. Ay, digo mucho vale, y Marco me dice, no digas tanto vale. Vale. ¿Qué no es el perdón? ¿Qué no es el perdón? El perdón no es tratar de olvidar y echar arena, como si no hubiera pasado nada. El perdón no es negar la ofensa, dejar que el tiempo lo borre. El perdón no es ignorar lo sucedido. El perdón no es un sentimiento. No es, y muchas personas dicen, ay, es que yo no siento todavía perdonarle, lo siento. Es que no me nace el corazón todavía perdonar. Cuando me llegue, cuando me nace el corazón y sienta perdonar, ahí se voy a perdonar. No es un sentimiento, es un acto, pero un acto de amor. Amén, amén. Siguiente, por favor. Vale. La falta de perdón, ay, si no sé, es uno de los obstáculos más grandes de la oración. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando y tenéis algo contra alguien, perdonadlo. Los cielos son de bronce para el creyente que tiene falta de perdón en su corazón, pues corta su comunión automáticamente con Dios y entra en el síndrome del fariseo, quien oraba consigo mismo pensando que Dios le escuchaba. ¿Qué me le dice? No, mentira, no dice eso, ¿no? Y si tenemos algo en nuestro corazón, vayamos, preparemos y organicemos primero esta situación antes de dirigirnos a Dios. Dice tal, cuando estemos orando y tengamos alguien contra algo, perdonarlo. El perdón debe ser un estilo de vida. Es un estilo de vida el perdón. En muchas ocasiones la palabra perdón está en la última lista de nuestro gran diccionario de palabras, cuando tiene que ser la primera. Mateo 18:21 dice que hasta 70 veces 7 debemos perdonar. 70 veces 7 he multiplicado, 490 veces tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar 490 veces. Y ese es un estilo de vida que tenemos que tener en nuestra vida. Tranquilo. Tengo que seguir viviendo. Vale. El creyente debe armarse de este pensamiento, de perdonar 70 veces 7. No importa quién me hiera ni cuántas veces me ofenda, yo estaré listo para perdonar en todo momento. Saber perdonar fácilmente es una de las grandes virtudes de un creyente maduro. Siguiente. La falta de perdón destruye emocional, física y espiritualmente a la persona, y lo veíamos antes en la figura. No sabemos cuánto nos puede afectar emocionalmente, físicamente, nos puede llegar a enfermar, hasta ir al hospital y todo. Y espiritualmente, claro, al estar espiritualmente, nuestra relación con Dios se desmorona. El uso correcto del perdón produce comunión íntima con Dios, que permite que actuemos desde la identidad restaurada, produciendo en forma natural los valores fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, al Al usar correctamente la palabra perdón, esto quiere decir que nosotros estamos actuando desde la identidad restaurada que nos ha sido dada por el sacrificio que ha hecho Jesús en la cruz. Y porque nosotros hemos aceptado el perdón que viene de la cruz. Es muy diferente y es muy importante sentirnos perdonados y dar perdón. Y una clave para que nosotros podamos extender perdón fácilmente es recibir el perdón que ha venido por el sacrificio de Jesús, sentirnos perdonados por lo que ha hecho, ¿no? Produciendo en forma natural los valores fundamentales. ¿Cuáles son los valores fundamentales que Dios continuamente nos da? El valor de dignidad, de integridad y de libertad en nuestras vidas. Somos dignos, somos íntegros y tenemos libertad. Esos son los valores. Y también porque alguien que lea 2 de Timoteo, por favor, 1:7, bueno, lo tengo aquí, ¿no? Y nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué de poder? De poder porque nosotros podemos decidir qué hacer o no con la ofensa, decidir perdonar o no perdonar. De amor, ¿por qué? Porque cuando tenemos amor y decidimos dar amor, perdonamos fácilmente. Y de dominio propio, porque yo puedo controlar mis emociones para no herir a la persona, porque puedo controlar mis palabras, mi boca y mis actos. A cada vez que nos sentimos ofendidos, pues controlarlos, ¿no? El perdón, manifestación de la justicia de Dios en mi favor. Me encanta esa frase. Es la manifestación de la justicia de Dios en mi favor, lo que ha hecho Jesús en la cruz, así como su dictamen judicial emitido sobre mí, el que establece que habiendo Dios pagado mi culpa a través de su Hijo Jesús, me invita a recuperar mi identidad original, basada en los valores fundamentales con que fui creado, perdonándome. Importante, y otorgando el poder para que yo pueda perdonar igualmente que él a los demás. Cuando yo realmente reconozco, cuando yo acepto el perdón que en mi vida por el sacrificio que ha hecho mi Hijo Jesús en la cruz, fácilmente yo voy a poder luego extender perdón. Y esto va para las personas que dicen, es que para mí es tan difícil perdonar. Pregúntate, nos han perdonado a cada uno de nosotros. Dios nos ha perdonado y lo merecíamos. Proceso de liberación del corazón. Cuando sabemos eso y tenemos nuestra identidad clara, el proceso de liberación del corazón es un proceso de liberación del corazón de la culpa y el enojo. Nos liberamos de la culpa y el enojo, lo que permite un desarrollo integral. ¿Qué es un desarrollo integral? Lo que te permite ser tal cual eres, ser tal cual te ha creado Dios, con tus valores, con todo lo que tienes. Aceptemos el perdón de Dios. Un obstáculo por el cual no perdonamos es porque no nos sentimos perdonados en muchas ocasiones. Siguiente. Dios restaura nuestros valores a través del perdón. Él nos perdona porque sabe quién es y no se va a quedar atado a nuestra falta de valor. Y dice en Isaías 43:25, yo soy yo quien borra tus pecados. Dios sabe quién es y no es ningún problema para él extender perdón. Él tiene claro y no se va a quedar atado a eso. Él perdona porque él sabe bien quién es él. El perdón es la manifestación de su amor que sacia nuestras necesidades. Y está en Juan 3:16. ¿Alguien puede leer, por favor, Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Ah, no lo escuché. Y tan importante que es. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Manifestación de amor que sacia nuestras necesidades, porque Dios ha entregado a la persona que más quería, su Hijo, por nosotros. La manifestación de amor. Yo debo perdonar porque reconozco mi valor. Alguien que me lea Lucas 23:24, por favor. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Vale, yo debo perdonar porque reconozco mi valor. El valor de Pilato en este momento lo puso en lo que decían los demás y lo que pedían los demás, y no en lo que él creía, porque él que decía que él no veía nada injusto y yo me lavo las manos. Si él realmente hubiera reconocido su valor, lo hubiera perdonado, bueno, no hubiera permitido que pasara lo que pasara. Su valor estaba puesto en lo que los demás dijeran, en lo que los fariseos decían, y por eso pasó. Por eso yo debo perdonar, porque reconozco mi valor. Yo sé quién soy en Dios, pero también sé y reconozco quién eres tú en Dios. Por eso no me es difícil perdonarte. Y por eso a ti no te debe ser difícil extender perdón a los demás. Tenemos que aprender a diferenciar que la persona en sí no es el problema, ha sido su actitud. Estamos contra la actitud. Y es algo que muchas veces lo repetimos. Cuando una persona nos ofende, nosotros culpamos a la persona y no a la actitud que ha tenido la persona. Es la actitud la que me ofende, no la persona. Por eso yo no voy a remitir y no me voy a cobrar venganza a la persona, a la dignidad de la persona, sino contra la actitud. Y eso, ¿cómo se hace? Con amor, con conversación, acercándose. Mira, es que creo que las palabras que has utilizado no han sido las correctas. Me has herido, pero yo contra ti no tengo nada. Fue contra la actitud. Tenemos que aprender a diferenciar muy bien estas dos cosas, ¿no? Si yo reconozco mi valor, de la misma manera reconoceré el valor de los demás. El perdón ya ha sido otorgado. Jesús lo declaró. Está clavado a la cruz. Consumado es. El pecado ha sido pagado por Jesucristo. No tienes que vivir en la angustia y la culpabilidad. Puedes vivir en la bendición del perdón de Dios. ¿Cómo hacerlo? Recibiendo y aceptando el perdón. ¿Siguiente? Perdón. El perdón es la anulación del estado de culpabilidad. Cuando nosotros perdonamos, se quita de nuestra mente la culpabilidad y la condenación. Existen tres estados espirituales en los que la persona puede encontrarse. Uno, el inocente o el justo, el culpable y el perdonado. Los inocentes son personas que nunca han transgredido a la ley de Dios. En 1 Pedro 3:18 dice, también Cristo murió por los pecados una vez, por todo, con toda, y el inocente por los culpables. El culpable, sentencia merecida que se aplica a mi vida como ausencia de la pérdida de mi identidad original por el pecado. Romanos 3:23, que alguien lea, por favor. Y otra persona que busque Salmos 32, 1, 2. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Esas son las personas culpables. Y el perdonado, persona originalmente culpable, a quien Dios no le imputa maldad alguna porque ha recibido el perdón generado por Jesucristo. Salmos 32, 1, 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Mirad ahí bien. Persona originalmente culpable a quien Dios no imputa maldad alguna porque ha recibido el perdón generado por el sacrificio de Jesucristo. Solo por eso. Siguiente. Cuando hay amor, hay perdón. Y en 1 Corintios 3, 1-8 lo dice. Sin amor, nada somos. Cuando soy amado, puedo dar amor, tener compasión y misericordia, proyección de amor sobre las miserias de los otros. El amor de Dios corre como un río constante sobre nuestro corazón. Nadie nos podrá separar de él. Romanos 8:38-39 dice, estoy seguro de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni potestades, ni potestades sobrenaturales, ni lo presente ni lo futuro, nos podrá separar. Siguiente. El amor de Dios a través del perdón restaura los valores de nuestra identidad. Dios quiere que crezcamos en amor en una dimensión espiritual, en altura, longitud, anchura y profundidad, en altura, que todo lo soporta, por encima de todas las circunstancias, todo lo soporta, por encima de lo que te digan, por encima de lo que te hablen, todo lo soporta, el amor, en longitud, todo lo cree, mira más allá de los obstáculos y tiene fe, mira más allá de por qué ha llegado a esa situación, mira más allá de todo y lo cree, en anchura, todo lo sufre, en la gran capacidad de tener experiencias sin dejar de ser, en la gran capacidad de que a pesar de todas las cosas malas o buenas que he vivido, no dejo de ser, porque a mí no me, mi vida no es condicionada por lo que me ha pasado, malo o bueno. Mi vida es condicionada por el amor que he recibido de Dios. Mi vida es condicionada porque he recibido el perdón de Dios. Por profundidad, todo lo espera. Mi valor está arraigado en mi corazón. El amor es sufrido y benigno. El sufrimiento y el dolor del amor son saludables en muchas ocasiones. Porque, por ejemplo, cuando Marco se va mucho tiempo, yo le echo de menos, sufro. Entonces yo, le quiero, pero sufro. Otro, el no del amor. El amor no es una norma, no es un mandato. Tienes que amar, es algo que nace. El ser, el amor no deja de ser. El no deja de ser es la durabilidad, la permanencia, el amor como cualidad divina, lo eterno, el amor es eterno. En el versículo 13 de 1 Corintios, capítulo 13, dice que permanezcamos, ¿me leéis por favor? 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor de ellos es el amor. Permanezcamos sobre todo en el amor, porque el amor es la virtud definida por él mismo. El amor es eterno. Siguiente. Si el miedo es la ausencia de Dios real y sentida, el amor es la presencia de Dios definitivamente. El amor produce en el ser humano la energía de servir. Cuando tenemos amor, siempre queremos servir una y otra vez. No nos importa cuántas horas tengamos que invertir. No nos importa cuánto, con cuántas personas tengamos que estar. No nos importa nada, solo queremos servir. Porque hay tanto amor acumulado que tenemos que repartirlo. El amor se da, sale de dentro, el amor nos impone, el amor se da, el amor fluye natural. El amor es la acción de Dios a través del ser humano. El amor restaura la confianza. Siguiente. Empecemos a generar un estilo de vida donde la palabra perdón no esté en el último lugar de nuestra inmensa galería de palabras, sino la primera. Y todo esto se consigue en el momento en el que empecemos a ver a las personas de la manera como Dios las ve y de la manera como a ti también te gustaría que te vieran. Es el tiempo en el que no tengamos que esperar a que las otras personas vengan a nosotros a pedirnos perdón. No esperemos eso, no nos quedemos esperando a que venga. Ve tú, así la otra persona haya sido la que te ha ofendido. Es enfatizar nuevamente en el gran poder que tiene el perdón. Es tiempo de hacer la palabra perdón en el diario vivir, que no nos cueste, y el perdón va ligado con el amor, con el amor que yo siento hacia los demás. Vamos, hay unas hojitas, por favor me repartes, por favor, las personas, a todos os vamos a repartir unas hojitas para que os llevéis a casa. Son unas preguntas y unas respuestas que nos pueden ayudar muy prácticamente diario, en nuestro diario vivir. De verdad, hagamos que el perdón sea parte de nuestro léxico y pongámoslo y desarrollémoslo profundamente en nuestro corazón. Así que me gustaría orar. Papá amado, gracias. Señor, gracias primeramente por el perdón que nos ha sido otorgado, Señor, por medio de tu sacrificio. Gracias porque tú has visto más allá, Señor, porque tú nos has visto con ojos de amor, Señor, y de la misma manera nosotros queremos hacer lo mismo, papá. Enséñanos, Señor, enséñanos a poder vivir, Señor, en amor y poder extender y dar perdón tan fácil, Señor, como lo haces tú, Señor. Señor, graba en nuestros corazones la palabra perdón profundamente, Señor, no permitiendo de que crezcan raíces de amargura, ni dolor, ni recordar nuevamente esas situaciones, sino que de esas situaciones podamos mejorar y aprender cada día, Señor. Gracias, Señor, gracias una vez más por inmenso amor que tú has dado por nosotros y has derramado por nosotros en esa cruz, Señor, porque tú no fijaste en cuánto hemos pecado o cuántos errores hemos cometido, sino que tú nos has visto solo con amor. Gracias, Jesús. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a dejar unos minutos para que el Espíritu Santo nos pueda ministrar. Porque yo creo que es importante que cuando escuchamos palabras que vienen de la vid, palabras que vienen de la palabra de Dios, que quieren generar en nosotros un cambio y una transformación, es necesario que tú preguntes a Dios y traigas al recuerdo cosas en las cuales has colocado parches, en las cuales durante tiempo atrás has dicho, realmente si no me encuentro con esa persona o no traigo a la memoria ese recuerdo, puedo seguir mi vida normal y jamás va a dañar mi presente o mi futuro. Y eso es una mentira. Lo que llevamos arrastrando desde tiempo atrás son luego cadenas que nos van atando y son como si llevásemos bolas de peso que tenemos que ir arrastrando por el camino por no haber sanado o curado o cerrado etapas. Así que te voy a pedir en este momento que tú preguntes al Espíritu Santo si realmente en lo profundo de tu corazón, de una forma sincera, no puedes engañar a Dios ni a ti mismo, tú sabes lo que has vivido y quizás no has perdonado cosas que te han pasado en tu niñez, cosas que han acontecido en tu adolescencia, en tu familia, en tu hogar. Quizás esas personas ya no estén en vida. Quizás esas personas no estén cerca tuyo, estén a miles de kilómetros, pero eso no quiere decir que tú no puedas determinar en esta noche, en tu corazón, extender perdón. Tú puedes sanar cualquier herida que normalmente está volviendo a tu recuerdo y está generando en muchas ocasiones una raíz de amargura dentro de tu corazón. Permita al Espíritu Santo que traiga el recuerdo. Pueden ser personas, pueden ser sucesos, pueden ser cosas que hayan sucedido y que tú simplemente has tapado como un agujero, has echado tierra de por medio. Y pregúntale al Espíritu Santo, si hay algo en mí, si yo necesito perdonar a alguien, si hay algo que yo no he cerrado en mi vida, tráeme al recuerdo ahora ese acontecimiento, ese suceso, a esas personas, para que tú determines en tu corazón el extender perdón. ¿Y cómo puedo yo extender perdón? Confesando el nombre de esa persona y declarando por nuestra boca, ya que creemos que nuestras palabras tienen poder, que nosotros podemos ser libres de esas ataduras. Ya no te digo que estés mirando solo como un acto en el que tú tienes que acercarte a esa persona, sino que si tú quieres ser libre en tu corazón de esa amargura, de ese odio que se ha generado, necesitas abrir tu boca y con palabras audibles, tú y Dios solamente, extender ese perdón, sea Juanito, sea Antonio, sea Laura, sea quien sea, extender perdón. Espíritu Santo, obra ahora en nosotros. y trae al recuerdo, trae a la memoria nombres, acontecimientos, cosas que sabemos que íbamos arrastrando desde hace tiempo y nos cuesta confesar por nuestra boca el nombre de esa persona. Es más, nos genera un dolor al decir ese nombre. La palabra de Dios dice que no te ha dado espíritu de cobardía, sino que te ha dado de amor, de poder y de dominio propio. Tú puedes ahora tomar las fuerzas en Dios para extender ese perdón y ser libre. El Espíritu Santo te puede traer a algo más profundo. Quizás tú has tenido que pasar por desgraciados sucesos en los que has recibido maltrato en tu hogar de pequeño. Quizás los compañeros del colegio han estado durante gran parte de tus años de adolescencia, de tus años de niñez, yendo contra ti, contra tu identidad, recibiendo maltrato físico, maltrato verbal, insultos. Quizás en lo profundo de tu corazón estés encontrando cosas que creías que ya estaban pasadas y has tenido la desgracia de vivir en un hogar disfuncional donde ha habido maltrato, donde has visto a tu padre pegar a tu madre, donde quizás has visto un modelo, una figura errónea en cuanto a lo que es ser un papá o una mamá. Y eso ha generado un odio en ti por lo que has vivido hacia ellos. Quizás has sido abusada o abusado, quizás has sido maltratado. Y hoy es el día en el que te puedas liberar de esa carga, si tú extiendes perdón. Quizás ahora estás tú en tu corazón diciendo, yo no merecía aquello que tuve que pasar. Tú no sabes todo lo que tuve que vivir, todo lo que tuve que sufrir. Y ahora el Espíritu Santo te está invitando a ser libre, extendiendo perdón a esas personas y no volviendo a tapar con parches ningún suceso que haya acontecido en ti. Extiende perdón a esas personas y sé libre. Di sus nombres. Yo te perdono, María, por el daño que me hiciste. Yo perdono a mi padre. Yo perdono a mi madre por el maltrato, por el abuso, por todo lo que tuve que pasar. Extiende perdón y sé libre en tu corazón para que el gozo de Dios pueda entrar en ti. Ministra nuestros corazones, Espíritu Santo. Yo sé que a muchos de vosotros puede traer dolor, pero el Espíritu Santo no viene a traer dolor, sino que para hacerte libre necesita remover en tu pasado para sanar todas las heridas. A veces creemos que cuando venimos a Cristo y conocemos su verdad, todo lo demás queda enterrado. Pero la realidad es que nosotros, en el proceso que vamos teniendo conocimiento de la verdad de Dios, tenemos que ser tratados y enfrentarnos a nuestro pasado para ser libre de él, para poder vivir en esa verdad que Dios ha puesto. Señor, trae tu libertad ahora, Dios. Trae tu sanidad. Da las fuerzas a través de estos fundamentos y estos principios que hoy hemos escuchado. Da las herramientas para que nosotros podamos determinar en nuestro corazón perdonar. En la mayoría de las ocasiones, quien más daño nos hace son las personas que más nos quieren, las más cercanas. Personas que quizás en el fondo de su corazón te aman con tanta pasión, pero no han sabido demostrártelo porque ellos quizás tampoco han tenido un modelo correcto tiempo atrás. y solo han sabido generar ese mismo modelo y se ha repetido una maldición generacional. Por lo tanto, como decía Juliana, el problema no está en la identidad de esa persona ni en quién es, sino que el suceso de ese pecado se ha ido reproduciendo porque no ha sido tratado ni sanado y se ha vuelto en unas acciones que se han ido contra ti. Si tú entiendes esto, te va a ser más fácil poder extender perdón y poder mirar a esa persona como Dios las mira. Si Dios está trayendo algo al recuerdo en este mismo momento, es tiempo para que tomes libertad, decisión, simplemente a través de confesar. Deja que el Espíritu Santo sane. No sigas viviendo con esas cargas innecesarias que pueden también pasarse a tus hijos. Obra tu Espíritu Santo. Extendemos perdón y recibimos también ese perdón. Perdonamos a nuestros padres por lo que hayamos tenido que vivir o por lo que ellos hayan tenido que vivir tiempo atrás. Dios no había determinado eso para tu vida, pero la maldad del hombre, la rebeldía y el pecado se reprodujo de esa manera, en esas consecuencias. Todo lo que has vivido simplemente es una consecuencia del pecado, la cual nos afecta y nos salpica a todos. Así que decide y determina en tu corazón ser libre. No vivas más en esos recuerdos. Muchas veces me encuentro con personas que constantemente recuerdan lo vivido en el pasado. Y eso es un indicatorio claro de que todavía no han perdonado en su corazón. Hazlo tú ahora, Señor. Hazlo tú ahora. Somos libres por tu sangre. Te damos gracias, Jesús, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por la obra redentora, la obra tan profunda que estás haciendo en nuestras vidas. Y sabemos que todas estas palabras de verdad, Señor, tienen tanto poder que nos hacen ser transformados de los pies a la cabeza para ser como tú, Jesús. Todo lo que tú permites es para nuestro bien, para poder alcanzar lo que tú tienes para nosotros, tus propósitos, para poder crecer y para poder dar a otros a través de las experiencias que hemos vivido. Podemos impartir sanidad a otros a través de tu palabra, a través de lo que hemos aprendido en este día. Podemos impartir libertad a otros que no tienen este conocimiento de lo que dice tu palabra. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. Sigue obrando en cada familia, en cada persona y en cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.